como empezamos tarde, llegas tarde, pues mira, es lo que tenemos. Un programita en vez de un programazo, que es lo que teníamos programado, ¿eh? Sí. Y nada, saludamos a Xavi. Hola, Xavi. Hola, ¿qué tal, Esther? Hola, Porras. ¿Se me oye? Sí, se te oye alto y claro. Lo que yo oigo un pitido. Yo no sé si los oyentes lo oirán, este pitido, pero... Pues vete a saber por qué. Bueno. Vete a saber por qué. Cada martes con nuestras aventuras con la técnica. Pero esto es lo que aprendemos. Sí. Bueno, sí, pues sí. Vamos a presentar un poquito lo que tenemos. Tenemos la llamada del otro día. ¿Al final se pasa? Sí, se pasará, sí. Nos llamará Pili, abogada de Callafrania y defensora de los imputados por los hechos de la autónoma. Hablaremos también de las elecciones en Israel, que son hoy. Uh-huh. Y... ¿Qué dices? Yo eso... Yo oí que era miércoles, ¿no? En internet ponía elecciones martes. Y ah, vale, de hecho, en algún sitio venían hasta algunos sondeos. Sí, yo es que vi el 30 minutos del domingo y hablaban de eso, de que las elecciones eran próximas, y yo pensé que era el miércoles, pero sí, puede ser. Y son elecciones marcadas por, aparte de por la guerra de Gaza, por la posible efecto, ¿no?, de llave, de bisagra, de un tercer partido que, bueno, el Partido Laborista parece que se va a hundir del todo. Uh-huh. Y entre el Likud y el Kadima hay un mamarracho, un más mamarracho que los otros, que se llama Lieberman y que hace unas declaraciones del estilo de que hay que usar bombas atómicas en Gaza, ahogar a los palestinos en el Mar Rojo, etcétera, etcétera, muy muy harto, y posiblemente sea este tío el que haga coalición con alguno con el que gane, ¿no? O sea que esperad a tiempos peores. También tenemos el Tribunal Supremo, que ha definitivamente anulado las listas de Askatasuna y de ¿El Garzón, Garzón ha anulado al final? No, el Tribunal Supremo. Pero Garzón tenía que anular al final. No, no debe ser competencia de Garzón, es cuestión del Supremo y era del Constitucional. Garzón, lo que hizo fue llamar a miembros de 3M a declarar por supuesta, no sé si pertenencia, integración o colaboración en ETA. Ah, vale. Pueden ser las mismas personas, pero en los mismos grupos, pero no son los mismos hechos. Y tenemos también alguna cosa breve, alguna noticia complementaria del tema de los menores, de la otra vez, de los centros de menores, que ha habido protestas en Zaragoza, contra Ibercaja, y una carta de un preso griego, igual hablaremos ya de tiempo de los legionarios de Cristo también. Uh-huh. Y mientras empezamos, pues vamos a... Ha salido la petición del fiscal para Nuria Pórtulas también. Uh-huh. Bueno, pues programita variado y ahora enseguida volvemos cuando aquí la colega está en marcha a jugar al fútbol. Confirmo que el pitido ¿Qué? Es que creo que se sacó... Di. Que el pitido lo oyen los oyentes, o sea que disculpen las molestias. Intentamos arreglarlo en un momentico y ahora volvemos. Welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Hoy martes. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Welcome to Tijuana, para papá, para mamá. Welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana. Welcome, welcome, welcome to Tijuana. Welcome, welcome, welcome to Tijuana. Sigue el pitido. Pensábamos que lo habíamos arreglado. Baja el... Es que no sé. No, pues misterios de la vida. Oiremos Radio Bronca con pitido. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues el Tribunal Supremo, creo que fue anoche. Hasta luego, Esther. Ha avalado la dirección de la decisión del PSOE, ha anulado las candidaturas de Democracia Iromilio y Escatasuna, además por unanimidad de los 16 magistrados que componen la Sala 61 del Tribunal Supremo, y con un montón de pruebas que tengo aquí, un montón de pruebas, tengo un tocho enorme de pruebas que se resumen en dos. Una opinión estética y una consideración y un razonamiento, o sea, absolutamente ninguna. La opinión estética, todas las pruebas, porque en Escatasuna no han encontrado absolutamente nadie, que fue lo que hicieron otras veces, ¿no? Relacionar a individualidades de la anterior ilegalizada Batasuna con las nuevas listas y decir, pues Pepito, Juanito, están en la nueva lista, con lo que teóricamente sería lo mismo, cosa que también es anular los derechos civiles de una serie de personas a las que se les prohíbe pertenecer a un partido político, porque con tal de que hayas estado, ya parece que es un virus y contamina todo un partido, ¿no? Si afiliase a Arnaldo Tegui al PP, por esa regla de tres, anularían todas las listas del PP. Uh-huh. Pero bueno, y la otra parte... Entonces, la primera consideración que hace el Tribunal Supremo es una consideración estética de que tiene la misma iconografía, la misma pinta, ¿no? Las ruedas de prensa, tienen los tíos que se ponen atrás, las mismas greñas, los pendientitos, no sé, algo así de... Debe de ser lo mismo. Hechos delictivos. Sí, sí, todo súper riguroso. Y la otra es un razonamiento que dicen, es que es de razonar y de prever que ETA les ha dado la consigna de que no, de que sea gente que no esté manchada, que no esté anteriormente perseguida, pues, tal y cual. O sea, que sí, sí porque sí, si no porque no. Y todo viene de un Zutabe que dicen que tienen del año 98 en el que ETA dice que sería conveniente estar en las instituciones. El famoso Zutabe no ha aparecido y no lo han presentado. Con lo cual igual ni siquiera existe, pero el hecho de que ETA decida que tiene que estar en las elecciones y en el Parlamento Vasco ya invalida todo aquel que se presente sin ninguna prueba ni ninguna vinculación de que sea nada parecido ni que forme parte de la banda armada ni hostias en verso, vamos. No han hecho nada, así que bueno, ya van no sé cuántos partidos ilegalizados, no sé cuántas radios... unas cuantas radios, periódicos, revistas, medios de comunicación, plataformas, etcétera. Y después, para colmo de males, el Tribunal Supremo confunde a Escatasuna Partido, que son los que se han presentado a las elecciones, con Escatasuna, que era la organización que sucedió a Gestores por Amnistía en la defensa de los derechos, diciendo que como pruebas, bueno, han aportado carteles de requisas de Rico Tabernas y tal, carteles de Segui de tal y cual, y carteles de Escatasuna, cuando ilegalizó Garzón Gestoras, pues fue una plataforma, ¿no?, que sucedió a Gestoras en la defensa de los derechos de los presos políticos vascos. Uh-huh. Y lo confundía abiertamente, ¿no? Todo, o sea, como se llama igual, pues todo es lo mismo y... Increíble. Bueno, un rigor absoluto. El tema del País Vasco está llegando ya muy lejos, ¿eh? Porque, o sea, me parece un atropello a la libertad de expresión tan grande, o sea, y a derechos muy básicos, ¿no? Es como juzgar con penas súper altas, ¿no? Temas tan básicos como una ideología, un comentario, editar un periódico, participar en un partido, ¿sabes? Sí, realmente parece ser que, según fuentes por ahí cercanas al mundo judicial, que les ha costado esta vez un poco más encontrar algún tipo de pretexto para ilegalizar a esta gente, porque si bien había una de las dos listas que sí que tenía gente que había pertenecido anteriormente a Batasuna, o a como se fuese llamando, ¿no?, pero que la otra no tenía absolutamente a nadie porque lo habían hecho así, precisamente, ¿no? Uh-huh. Y no... Pues eso, las pruebas ya es ilegalizar directamente ideas de cualquier cosa que pueda servir ideológicamente a una serie de colectivos, pues ya se legaliza y no solo se priva de libertad primero a la gente que ha metido en la cárcel, de la libertad o el derecho de hacer un partido político y presentarse a las elecciones, sino que se priva de una elección a pues 200,000+ personas que igual pudieran votar a esta acción política. Pero es claro, estamos en un punto ya en el que ilegalizan por el hecho de que hay gente vinculada a otros partidos que han sido ilegalizados también, ¿no? Bien, has quitado el pito. ¿No? Sí, no sé por qué sonaba, pero sí. Claro, se acercan elecciones, hay que buscar motivos rápido. Vamos a buscar entre los nombres de la gente que se presenta quién ha estado en un partido ilegalizado. ¿Hay alguno? Venga, todos a la calle, ¿no? Pero es que el origen de las ilegalizaciones ya viene por un concepto nuevo que me parece muy grave, ¿no? Que es el hecho de la libertad de expresión por omisión, digamos, ¿vale? O sea, llega un alcalde, llega un concejal y no condena un atentado de ETA. Ya no se trata de que yo hago apología del terrorismo o hago manifestaciones que la sociedad puede considerar muy graves o tal y cual, ¿no? Fomento la violencia, tal y cual. No, no. Es que no digo lo contrario, digamos, ¿no? Todos tenemos que estar en contra de ETA. Si tú no dices nada, si te abstienes de dar tu opinión, es que eres de ETA o es que mereces ser ilegalizado. No sé. Es que es penar algo que yo creo que jurídicamente no se sostiene. No que se sostiene. Es penar no hacer algo. Claro, es libertad de expresión por omisión. Para cometer un delito tienes que hacer algo, hacer una acción. Sí, sí. El no hacer nada se supone que, bueno, salvo la omisión de socorro o cosas así, hasta ahora no supone ningún delito. Y es la... También un poco se enmarca en el contexto de la lucha esta global contra el terrorismo y toda la psicosis que hay... Que hay, no porque suframos un grave riesgo ni haya habido masacres inmensas, sino por los medios de comunicación, porque al fin y al cabo ni siquiera el 11S ni ninguna cosa de estas ha sido históricamente, me refiero, tan así como tan grave como en otras ocasiones que ha habido pues movimientos terroristas o guerras que han supuesto mucho más muertos y mucha más violencia. Que realmente la sociedad occidental, tanto estadounidense como europea, no vive diariamente con ningún tipo de violencia. O sea, ya te encuentras palestinos que te preguntan si en el País Vasco se puede vivir, que si hay mucha violencia. Y dices, pero ¿qué me estás contando? Sí, sí, sí. Ya la gente del sur, yo creo, o sea, a mí me ha pasado de muchas veces de, no, es que allí no puedes vivir, vas a una carnicería y te sacan las pistolas y dices tú, claro, no, o sea, claro. Allí no se percibe nada de nada. Lo grave no es que te lo digan en Palestina, tal vez, ¿sabes? Sino que te lo digan aquí, ¿sabes? O sea, dices, hostia, pues que me preguntes tú por esto. Sí, ¿no? No, pero... Pero es que yo creo que el tema es ese. A veces hay que salir del Estado español para darte cuenta de la gravedad de lo que está pasando aquí, en el País Vasco, ¿sabes? Porque a nivel de Estado la gente tiene una conciencia de que todo vale. A través del bombardeo en los medios, ¿sabes? Se está creando una opinión de que realmente... Hay una banda ahí, hay una organización que no deja vivir al resto de la gente, ¿sabes? Y todo vale contra ellos. Es muy peligroso eso, ¿eh? Y quizás aparte, bueno, ha sido un poco dos cosas, ¿no? Primero el lavado de cerebro absoluto de la población general, no del Estado, que permite cualquier cosa. Y segundo ya la idea esta que es relativamente nueva de que todo es ETA. Sí, de que da lo mismo en qué grado participes de una serie de actos políticos, públicos, ideológicos y pacíficos que te engloban en el mismo saco. Entonces tú puedes ser insumiso, protestar contra el tren de alta velocidad, estar en un colectivo de senderismo así tirando a Berchale o una plataforma de euskaldunización, que ya todo es ETA, ¿no? Y cuando muchas veces se ha probado lo contrario, porque Egin lo... A la vuelta de cerrarlo dijeron que, bueno, lo podéis abrir. Después de que ha quebrado todo y os hemos embargado todo, sí, retiramos los cargos y podéis abrir el periódico otra vez, ¿no? Y después de que primero te hostian y te torturan y después te sueltan, ¿no? Vaya. Es la dinámica y... No, jurídicamente no hay por dónde cogerlo. Y además, o sea, se está dando... Claro, son acusaciones muy graves. Te estás jugando 10 años de cárcel, cuando menos, ¿sabes? O sea, no es una tontería. No es una multa importante o tal y cual, ¿no? Entonces, claro, se da situaciones de gente que lleva 20 años trabajando en ese campo, como gente en Gestoras por Amnistía, por ejemplo, y de golpe llega un señor y les dice, no, es que lo que usted está haciendo hoy con la misma ley que de antes es integración en ETA. ¿Sabes? Dices, hostia, pues yo creo que debo ser la primera persona que soy miembro de ETA y no me he dado cuenta, ¿sabes? Eso es lo que decía uno del proceso de la Fundación José Mizubalave, que en toda la movida del 1898 le llegó a preguntar al fiscal, ¿entonces puedo ser parte de ETA sin darme cuenta? Y el fiscal le dijo que sí. Sí, con claro. Todos los huevos de sí, sí, sí, aquí no hace falta ser consciente de que uno está en ETA para estarlo. Sí, o sea, sí. Igual en plan sonámbulo ya podemos formar parte todos. Es flipante. En fin, pues bueno, pues esto por un lado. Entonces, que no habrá D3M, no habrá Escatasuna, el País Vasco seguirá como siempre las elecciones, digamos, ¿no? Aquí se repartirán el resto del pastel, pues los demás. Pues y bueno, ahora queda el Tribunal Constitucional y punto. Es que la movida es que esto se permite porque hay un tribunal como la Audiencia Nacional que no tiene absolutamente ninguna legitimidad ni ninguna razón de ser jurídica, que lo creó Franco como tribunal de excepción y que, porque tú matas a tu abuela, robas un coche o estafas al vecino y te juzga el tribunal de tu pueblo, el tribunal ordinario, ¿no?, de primera instancia, salvo si es un caso de el narcotráfico que está escondido y si te vinculan de alguna manera con el terrorismo, que entonces te llevan a Madrid y te juzgan, creo que son 5 jueces, ¿no?, o 6 salas que hay, que están puestos a dedo. Para que, por si acaso, la idea era para que los jueces del norte no se dejen influenciar por el ambiente. Así que, y toda esta gente, menos la sala cuarta que ya que había, que no seguía estrictamente todo este tema y todas las opiniones de Garzón, y se les ventilaron, les echaron de la Audiencia Nacional con la excusa de que habían dejado medio libre a un narcotraficante gallego, tal y cual. Así que ahí está el tema. Y esto cambió de nombre, ¿no? Era el Tribunal de Orden Público Franquista, que le llamaron Audiencia Nacional un buen día y punto. Así que tenemos una llamadita, vamos poniendo una canción y ahora venimos. I am the Magnificent, and I welcome to you and present to you the Magnificent and the Fantastic Kinky Cuckoo. Fire! Fire! Am I right on, right on, right on, everybody? Am I right on, right on, right on? Am I right on, right on, right on, yes, forever and ever and ahora. Pues sí, nos llama Pili, que es abogada de Calla Frania, colectivo de abogadas que surgen de la militancia del Vallés, digamos, de casas ocupas y así. Y bueno, surge en el 2007 y están llevando ahora mismo el caso de los imputados por los hechos de la autónoma. Nos lo explicará ella, ¿no? Hola, Pili. Pues no nos oye. Pili, por favor. Ay. ¿Qué pasa? Hola, Pili. No entiendo. Hola. Hola, hola. Hola, ¿nos oís aquí? ¿Ahora? Sí. Por fin. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué hay, Pili? Buenas noches. Bueno, pues después de 1000 problemas técnicos que... Después de 2 semanas de problemas técnicos. Me da miedo colgar el teléfono, por si acaso lo voy a dejar ahí. Bueno, vamos a darle al temita. Pili, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es el tema este de la autónoma? ¿Qué está pasando? ¿Han habido expulsados? ¿Ahora parece que va a haber un juicio contra imputados? ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, todavía no sabemos bien cómo va a acabar la historia, porque lo último es que tuvimos una reunión el lunes ayer. Ajá. Con el fiscal y con la abogada de la autónoma. Ajá. Porque la autónoma ahora quiere minimizar los efectos de la demanda inicial que puso. Curioso. Que ya es excesivo la expulsión y que ahora un procedimiento penal no conviene a ninguna de las partes. Ya, porque ellos no lo pueden parar eso, digamos. En principio sí, lo que pasa que ellos juegan a que sí, pero no. Y el fiscal tampoco está por la labor de pararlo porque sí. Qué raro, ¿no? La autónoma lo que ha hecho es decir, yo no me voy a personar en la vía penal, pero sigo reclamando por los daños y sigo reclamando la responsabilidad civil que salga de aquí, porque por justificación de patrimonio de la administración y tal, están obligados a hacerlo. Mm-hmm. Digamos Pero que la bueno, autónoma estaría obligada a seguir adelante con reclamar el daño. Son 200 euros, o sea, en calidad Vaya. Tampoco están hablando de 3.000 euros que la autónoma vaya a perder. Seguramente ese 200 euros se gastan en cualquier tontería cada día en la autónoma. Vaya. ¿Y de qué están acusados estos los alumnos? ¿Son alumnos, supongo? Sí, algunos ya están expulsados. Ajá, vaya. Les acusan de desorden público, uh-huh. delito de daños y delito de lesiones. Lo que pasa que tanto el delito de daños como el de lesiones está mal tipificado y quedaría en una falta, uh-huh. en realidad. Entonces sería un delito de desorden y dos faltas. Ya. ¿Y qué puede significar eso? ¿Cómo? ¿Qué puede significar eso? ¿Qué consecuencias puede tener para ellos y ellas? Bueno, pues la pena de prisión en el caso del desorden público y en las dos faltas, multa. Ajá. Vale. O sea, no sería prisión, sería multa en ambos, ¿no? En las faltas sí, en desorden público sí que sería prisión y después ya dependiendo de la situación que tenga cada uno de antecedentes penales, pues correría más el riesgo de realmente entrar en prisión o no. Mm. Pero bueno, ahora la intención que tiene el fiscal es que se haga un comunicado público o alguna comparecencia a nivel de procedimiento, si no lo quieren hacer público, uh-huh. en el que los estudiantes reconozcan que se les fue un poco el tema de las manos sí. y que condenan la violencia como método para conseguir cualquier tipo de fin. Está de moda lo de condenar la violencia. Uh-huh. Sí, y entonces, en base a eso, estudiarían reducir los riesgos al mínimo y celebrar un simple juicio de faltas. Y pedir la pena mínima, pero lo que pedían era que hicieran este gesto. Vaya, ¿y es habitual esta actitud paternalista, digamos, del fiscal? O... Yo creo que sí, que puedes tener te puedes encontrar con dos tipos de fiscales, o el muy conservador, que ya ni siquiera se plantea el reducir los efectos. Todos a la cárcel, ¿no? Sí, o el paternalista, que lo que quiere es dar un ejemplo a la sociedad diciendo que descontextualizar totalmente el conflicto. Ya. Y decir, pues eso, que se le fue de las manos. Uh-huh. Está claro que el fiscal no va a tener en cuenta que la autónoma también usó la violencia cuando la necesitó. Claro. Porque se fueron en fechas diferentes y tal. Está claro que hasta ese punto no va a llegar. Pero pero lo que tampoco me pareció correcto es que ni siquiera se cuestionara que realmente fueran los acusados, o sea, los que ahora están imputados, los responsables de aquello. Y que realmente pasó como tal cual se ha denunciado, sino que él ya los daba como culpables y que lo único que tenían que hacer era asumir su culpa y eso les beneficiaría. Ya, ¿qué quieres decir con eso? ¿Por qué no se lo cuestionó? Pues porque en ningún momento se cuestionó que nosotros hemos entrado tarde en el procedimiento, no hemos podido ejercer el derecho de defensa de preguntar a ninguno de los denunciantes, que las identificaciones están mal hechas, porque nadie las ha asumido, nadie sabe, en el atestado pone a través del visionado de vídeo se ha podido identificar a 15 personas. Yeah. Cuando siempre se habla de un grupo de 40 o 50, nadie dice quién ha hecho esa identificación, quién ha visto el vídeo, quién asume la lista que se ha hecho de estudiantes. Aún no sabemos quién. Yeah. Y entonces creo que es suficientemente grave como para considerar que no hay un autor claro del hecho. Mm. Porque si nadie... Nadie asume como propia esta lista. Ya. Yeah. Pues al menos de entrada parece que se puede cuestionar que sea realmente objetiva esta lista. Mm-hmm. Y en ningún momento fue por ahí. Si no es porque yo se lo remarqué y me dijo, sí, yo me comprometo a mirármelo, pero el hecho principal es que ellos asuman que la violencia no se puede usar como medio, bla, bla, bla. O sea, me da igual si lo han hecho o no, pero que pidan perdón. Para presentarlo y reducir. Ajá, vaya. Lo que piden, la petición. Vaya, ¿cómo crees que acabará todo esto? Sí, pues no, sí, sí, se te puede preguntar eso a estas alturas. Sí, que dejó bastante claro y es bastante evidente que el tema es bastante mediático. Ya. Yeah. Y lo quieren usar un poco para dar ejemplo y para... Porque lo dijo claramente. Si ellos cedían ante esto, la sociedad se quedará tranquila de que el uso de la violencia no se puede utilizar para temas así. Vamos, y quiere erigirse como tutor de un conflicto que ya se sabe extendido, ¿no? A nivel social. ¿Cómo? Bueno, que está teniendo mucha repercusión, ¿no? El conflicto estudiantil, ya a estas alturas. Y bueno, quiere ser la persona que ponga paz, ¿no? Sí, sin entrar en el fondo, vamos. No solo él, sino por lo que me dijo los fiscales, que él es una profesión muy jerarquizada, que él puede ser un fiscal de un juzgado de instrucción, pero tiene el fiscal jefe por encima suyo, así hasta el fiscal jefe de Cataluña, hasta el cargo más alto está pendiente de este tema, ¿eh? ¿Sí? Por lo que nos dijo, sí. Vaya. Entonces no decide él y cuando es un tema así mediático y que hay conflictos sociales de por medio, tienen muy controlado hacia dónde se va y hacia no, ya. Hacia dónde no quieren ir. Entienden de política los jueces y fiscales, digamos, ¿no? Sí, o sea, en este caso, por mucho que ellos quieran descontextualizarlo, en realidad lo que ellos no quieren meter el conflicto de Bolonia en el caso jurídicamente, claro. Pero en reuniones de petit comité lo que sale primero es esto, ¿sabes? Ya. Pero claro, jurídicamente esto no lo quieren valorar. Claro. Y por la misma razón la presión social que hay en la calle pues influirá también bastante en el juicio. Sí, yo pienso que sí, que ellos quieren dar un ejemplo a la sociedad porque creen que la sociedad pide ese ejemplo, pero igual la sociedad no está pidiendo ese ejemplo. Claro. Igual la sociedad lo que está pidiendo es que realmente estos conflictos no se solucionen en la vía penal. Claro, sí, sí. Pero claro, ellos son de un tipo de ideología y tienen su propia realidad y ellos piensan que la manera de solucionar esto es dar un ejemplo, no cuestionarse más allá de por qué esto... ¿Por qué la autónoma decide denunciar unas cosas, no denunciar otras? Uh-huh. ¿Y por qué se le da credibilidad totalmente por ser una institución pública? Cuando, bueno, hay intereses detrás también. ¿A todo esto qué opinan el movimiento estudiantil? ¿Sabes algo tú? Pues mañana hay reunión para ver cómo afrontar un poco esto y decidir a ver si... Tú les has trasladado, ¿no? Que... Sí, yo les he trasladado lo que me pidió el fiscal y ahora son ellos lo que tienen que decidir. Ya. Y si quieren decidir, pues a coger una vía intermedia y realmente hacer un comunicado en el que supongo que es la vía que realmente, por lo que me han comentado, es la que finalmente cogerán igual. Ya, ¿qué quieres decir? La de hacer un escrito... Yeah. De vía intermedia en la que no tengan por qué rechazar la lucha estudiantil y tampoco tener que asumir unos hechos que ellos no consideran como propios, sino que ellos simplemente estaban allí reivindicando el hecho de que se convocara una junta arbitrariamente. No defender Entonces, asumir los eso hechos... como un desorden público, como unas lesiones, como unos daños tal cual están denunciados... Yeah. Pues tampoco te lleva a ningún sitio más que a perder un juicio. Claro, bueno. Y a perder toda la fuerza como movimiento porque se despolitiza totalmente. Ya, no los legitiman porque es lo que tú dices, no se los consideran como suyos, ¿no? Es una acusación que les cae un poco encima, pero que en el fondo no parece muy fundamentada, ¿no? No, y también por el simple hecho de que hay mucha gente que está imputada de los 15, sí. Que tiene el procedimiento administrativo abierto... Y que les ha caído de sanción una simple amonestación pública, que es lo mínimo que te puede caer a nivel administrativo. Entonces, si a nivel administrativo, que te puede caer incluso la expulsión, como a algunos les ha caído, le cae lo mínimo, no se entiende que ahora les caiga una pena de prisión por lo mismo. Entonces, aparte de que se les está sancionando doblemente sobre unos mismos hechos, tanto a nivel administrativo como penal. Muy bien. Oye, pues nada, esperamos que nos sigas informando a medida que avancen los acontecimientos y que todo salga bien. ¿no? Vale. Que la lucha siga, que la autónoma pierda y que arda las calles y las aulas. Vale, gracias, Pili. Bueno, buena noche. Venga, un beso. Bueno, pues vamos con... ¿Ya estamos otra vez? No... Bueno, cualquiera entiende. Este teléfono. Ahora. Bueno, pues vamos con cambiando radicalmente de asunto y nos vamos a las elecciones de Israel. Uh-huh. Y bueno, hay un par de cositas previas a las elecciones de Israel que están teniendo lugar ahora y bueno, al margen de estas elecciones yo creo que serán unas elecciones normalmente para el pueblo y la gente de la calle importan poco y quien, vamos, respecto a su vida diaria, quien gane, quien pierda. Aquí, respecto a los israelíes, me importa un huevo lo que les pase. Respecto a los palestinos, están también jugándose bastante bien poco, porque los supuestamente de izquierdas son los que les acaban de bombardear y los otros son peores. O sea, parece que va ganando el Kadima, que es el partido gobernante, en alianza con el Partido Laborista, que son los moderados y los que contemplan de alguna manera ceder territorios a los palestinos y construir en algún momento de la historia, dentro de 2000 años, un Estado palestino. Son los que gobiernan ahora estos. Sí, después está el Likud, que son los de Netanyahu, que todos sabemos cómo se las gastan, y el espécimen este de Lieberman, que tiene un partido que se llama Israel Beiteinu, que es Israel Nuestro Hogar o algo así, que por lo visto se compone bastante de judíos de origen ruso, de por esa zona eslava, llegados a Israel y ultraderecha, harta. Es que de hecho me suena ese apellido, Lieberman, ¿no? Este tío era portero de discoteca en... Ah, claro, será de eso. Pues si has estado en alguna discoteca de Letonia, pues igual te lo has encontrado hace 20 años. Y bueno, es la facción más radical del sionismo que dice abiertamente en sus mítines, ¿no? Y es un tío bastante populista, ¿no? De esto de enardecer a las masas. Todo este tema de la solución para el conflicto palestino, la misma de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, todo este tipo de cosas, que hay que ahogarles porque ellos no quieren que nosotros existamos. Digo, coño, no me extraña que no quieran que existas, yo tampoco quiero que existas, pero tiene una cara de loco este tío. Pero no lo digas muy alto, ¿eh? En fin, sí, igual nos bombardean vía satélite como hicieron en el 2002, y es que también en la Audiencia Nacional, que es el adalid de los inocentes, pero cuando pasan cosas... Tiene una doble cara a la Audiencia Nacional, muy marcada, ¿eh? Hay como un lavado de imagen por detrás. Cuando se trata de marronar a Pinochet, a Silingo, a los del genocidio de Guatemala, y sale Garzón, espada en mano, a luchar por los pobres... Y cuando se tortura a la gente aquí, se vulnera todo tipo de derechos, es él el que lo manda. Es un tío muy curioso, Garzón, que encima tiene la fama de ser de izquierdas y va al Foro Social Mundial. Que yo nunca he entendido. Pues se ha admitido una causa que entre otra gente, pues la está moviendo gente del colectivo Solidaridad con la Causa Árabe, que están en Nodo 50, que la admitió la Audiencia Nacional ahora por un ataque en 2002, de estos ataques inteligentes, entre comillas, que no sé si serán inteligentes, pero son... éticos, no. La bomba será muy muy lista, pero el que la manda podría volver a la... Hombre, ya te digo yo que la bomba, si se deja mandar por ese, tampoco será muy lista. Entonces mandaron un ataque quirúrgico y selectivo contra un líder de Hamas en el 2002, en el que aparte de cargarse al líder de Hamas, porque efectivamente se cargan a quien quiere esta gente, pero de paso se cargaron a 14 personas, la mayoría de niños que pasaban por allí, que estaban por ahí al lado de este hombre. Entonces, está admitida a trámite porque la jurisdicción española, desde la película esta de Garzón, Premio Nobel de la Paz, pues es competente para juzgar cualquier cosa, sobre todo visto que en Israel jamás se va a juzgar una cosa así. Y bueno, se establece el principio de justicia universal por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que... Qué puesto te veo, ¿eh? De que lo estoy leyendo, y bueno, en cuanto son delitos, ¿no?, de crímenes de guerra y todo este tipo de cosas que no prescriben y tienen jurisdicción universal, pues puede la Audiencia Nacional ahí donde quiera. Imagino que habrá alguna persona afectada española o así, ahí es donde entra la jurisdicción, ¿sabes? No, por lo visto no. No. Yo tengo entendido algo así, por eso viene también el tema de Pinochet, etcétera. ¿Sabes? Sí, lo de Pinochet, sí, pero y los generales argentinos durante la dictadura. Pues y esto así. Esto eran 14 palestinos que no tienen nada que ver, pero bueno, no sé, no estoy al tanto. El caso es que nuestro querido, maravilloso ministro de Asuntos Exteriores, el señor Moratinos, le prometió a Israel, el imputado es el exministro de Defensa entonces, que creo que gobernaba el Likud, Benjamín Ben Elizeder, y 6 militares israelíes, que supongo que serían los autores materiales de la hazaña. Y les acusan de genocidio y crímenes de guerra. Pues la ministra de Exteriores israelí es la que ha dicho en un periódico israelí, que es de los más potentes, que se llama algo así como Haaretz o algo así, que yo no sé cómo se pronuncia, Haaretz, que Moratinos le había prometido que iba a cambiar la ley, que iba a evitar que marronasen a los israelíes estos por todo este tema. Ya, vaya. Que mucha doble cara, mucho prometer y mucho decir que esto tiene que parar y salir en la tele diciendo no, la guerra tiene que parar, como si haciendo llamamientos a la lluvia pues se parasen las cosas. Yeah. Cuando aquí el único que ha mandado a tomar por saco al embajador israelí ha sido Chávez, pues los demás comercian y tienen unas relaciones estupendas con Israel. Poderoso caballero es don dinero. Sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que ya sabemos cómo está el tema, pero el conjunto de la Unión Europea, yo no sé exactamente a qué llaman presionar, pero sí, sí. A mí me da la risa, ¿no? Y bueno, así está la cosa. Y bueno, pues parece ser que el partido, devolviendo al Avigdor Lieberman este, parece ser que va a ser la bisagra, porque andan muy, muy empatados el Likud y Kadima. Y parece ser que quien gobierne va a tener que gobernar con este señor, o sea que vaya, está la cosa que van fea. A venir tiempos jodidos para los palestinos, como iba a decir desde el año 48, pero yo creo que esta gente sí que tienen una plaga bíblica o algo así encima, ya. No sé. ¿Y tienes lo de la Valdecasas por ahí o te lo paso o tienes tú? No tengo nada yo, pero bueno, no, hablemos de Julia. Julia murió la semana pasada, pobrecilla. Sí, hay veces que hay una especie de justicia divina que te paso el papelito. Pues Julia García, mira, te voy a contar una historia que da muestra de mi imbecilidad transitoria a veces. En el 2001 hubo una manifestación aquí en Barcelona, yo no estaba aquí viviendo, contra el Banco Mundial. Sí. Que fue mítica por la presencia de maderos infiltrados, encapuchados con esteladas, sí. Con camisetas de grupos punkis, todos muy... Paseo de gracia, sí, rompiendo escaparates. Rompiendo escaparates y con armas ilegales, porras extensibles, sprays tal y cual. Yo tuve un montón de tiempo un cartel en el que se metía el cartel con la señora Valdecasas, que era entonces delegada al gobierno del PP en Barcelona. Y salían una foto de tres secretones de estos, que eran una tía y dos tíos, que ponía María Bates, Paco Porras y Juan Palos. Y fíjate tú, mira que soy idiota, que estuve no sé cuántos meses viéndolo y diciendo, qué curioso que el Pedro Porras este se llama como yo. Y después diciendo, ¿y cómo saben cómo se llaman? Hasta que un día dije, ¿Palos? ¿Porras? ¿Bates? Digo, hostia, tú que eras una coña. Digo, pero mira... En la parra total. Tú buscando en las asambleas, oye, ¿quién es Pedro Palos? ¿No? Y diciendo, ¿qué montados están en Barcelona que saben cómo se llaman los secretos? Sí, ¿no? Bueno, pues... Hombre, yo te contaré una ya, si nos vamos a ridiculizar aquí también en público, yo también me suelto, ¿sabes? Me acuerdo que estuve años, cuando era un chavalín, ¿sabes? Hace mucho tiempo, recuerdo estuve viendo una pintada que había delante de mi casa, ¿no? Hasta que un día, después de tanto plantearme, le dije a un colega, oye... ¿Y esto que pone aquí, de derecho a texto, qué es? ¿Sabes? Y bueno, no, el tío aún se ríe de mí y me dice, pero tío, que pone derecho a techo, gilipollas, ¿sabes? Yo pensando que estaba tachando una pintada facha que había ahí también y ponía derecho a texto, ¿sabes? Con el rollo vasco, pero en fin, así estamos. En mi pueblo había una pintada nazi que ponía Arriba Hispana. Y había otra que ponía lo de la bola de cristal, de si no quieres ser como ellos, lee, que era muy buena. Quedaba ahí. Hay grandes pintadas. Un día podíamos hacer una jornada, recoger un titular. Sí, sí. Bueno, pues la señora Valdecasas, en su etapa de delegada del gobierno de por Barcelona, pues cerró un compendio de tropelías y de represión indiscriminada, absoluto, que tienes los datos por ahí. Bueno... Por ejemplo, más de 550 detenidos vinculados a movimientos sociales en poco más de 5 años. O sea, a 100 por año, vamos. Que... Sí, sí, vamos. Recuerdo... Uno cada tres días. En las jornadas estas antiglobalización, que no creo no fueron las de 2001 que comentabas, porque esto es una cumbre que tenía que venir el Banco Mundial y al final no vino... Igual era el 2000, junio del 2000 puede ser. Pero no, al final tenía que venir, pero no vino, sí. Por miedo a conflictos, creo, no sé, algo pasó. Y luego vinieron en 2003, me parece, ¿no? Luego creo que luego se repitió la cumbre. Al año siguiente hubo una, pero creo que era del G8, de la Unión Europea o de algo así. Ajá, no sé, algo así pasó. Y fue en esa que duró dos días y medio aproximadamente, y en eso vieron, pues no me acuerdo, pero ciento y pico detenidos, una pasada. En la Mani Central hubieron 60 y pico. En la Mani esta del Banco Mundial se veía en el vídeo un montón de chavalillos que se estaban escondiendo en un cajero de la Caixa. Ajá. En plan, bueno, nos hemos metido en un cajero, sí, que con cristaleras, y que ellos pensaron, ya estamos seguros. Ahí no nos pegarán, digamos. Y entonces no estamos haciendo entraron nada. Los Mossos allí, les detuvieron a todos, y eran pillados en fragante en los disturbios. Y disturbios, se acaban de salir en la tele, sí, todos escondidos ahí como acojonados, en un cajero de la Caixa, y les sacaron y les pusieron todos haciendo, que además salió en un periódico que estaban haciendo el trenecito como de coña. Estaban todos como haciendo una trainera, esposos a la espalda, sentados uno como encajados uno delante de otro. Sí, sí, no y el pie de foto era chavales haciendo haciendo el trenecito o algo así. Y estaban todos detenidos. ¿Eso encima, por qué? ¿Encima sarcástico o qué? Sí, sí. Hostia. Pues esta mujer le viene de familia el tema represor y facha. Porque su padre fue rector de la UB, ¿no? De la Autónoma. De la UB, sí. Y leyendo pues cosas de los Francisco años 70... Francisco García Valdecasas. Leyendo cosas de los años 70, de todas las movidas del tardío 68, que aquí pues fue en el 71, ¿no? Uh-huh. Cositas así de las reivindicaciones, pues de... Entonces estaba casi todo el campus en la Facultad de Derecho, en la Diagonal, ¿no? Hay zona universitaria por allí. Uh-huh. Y había pues bastante huelgas, hubo paralización, ¿no?, de clases durante casi un año, y este hombre se encargó en su día también de reprimir, de expulsar a bastante gente de la universidad, de dejar entrar a los grises como Pedro por su casa, y con toda la complicidad del mundo pues apalizar a todos los estudiantes que necesitan la cabeza para estudiar además. Y... Yo recuerdo que además fue la precursora de esta doctrina de ETA recluta en el movimiento Ocupa, ¿no? Sí, bueno, que tienes que ver cada titular por ahí. No, pero bueno, recuerdo que hizo campaña. Yo recuerdo que hubo mucho... Fue la primera vez que se oían eso, que se oía, ¿no? Claro, ahora ya está como normalizado, digamos, ¿no? ETA recluta en cualquier movimiento social. Pero en aquella época fue un poco como impactante, ¿no? Recuerdo que hubieran muchos colectivos en Barcelona, digamos, progres o más moderados, que prestaron mucho apoyo, ¿no?, al movimiento Ocupa. Yo he estado en una manifestación estudiantil que salió en un periódico, entrevistado el comisario, diciendo que no éramos ningún estudiante de la universidad, que veníamos todos, exactamente no sé si era de Rentería o de Hernani o algo así, que habíamos venido en un autobús, todo el mundo sabía pagado por quién... Y que nos tenían a todos controlados y éramos todos ahí de jarra y todos súper vascos. Y es que dio la casualidad que no había un vasco en todos los ciento y pico que éramos. Y además que llevábamos una pancarta pidiendo el acercamiento de los presos al País Vasco. Y tenían los huevos de publicar en el mismo periódico la foto en la portada, la foto de la pancarta, que ponía fuera fascista de la universidad. Y dices tú, bien, es que encima ya con todo el morro, con toda la levosía y de poner la pancarta, sí, era buenísimo. Y bueno, lo dicen, lo sueltan y pues siempre hay alguien que se lo cree, ¿no? Y bueno, ahí queda. Y queda en pozo. Si no te lo crees a la cuarta vez ya dices, joder, esto me suena, a ver si va a ser verdad. Sí. Y al final resulta pues que todos los movimientos sociales son ETA, aunque no está en el País Vasco, porque los de allí lo tienen que tener muy jodido. Sí, porque sí, si tanto. Aquí ya lo meten todo en el mismo saco, la peña que esté allí en el colectivo de defensa de la cigüeña, vaya, ya, ya está jodido. Y los jodidos que siguen, ¿sabes? O sea que... Bueno, de hecho, se dice, ¿no?, que el País Vasco es el territorio con más sindicalistas por kilómetro cuadrado de Europa. Con más sindicalistas no sé, pero con más policías seguro. Sí, y también. Con más cámaras en la calle también. También, también. Pero bueno, que hay una lucha social que sigue, sea Berchale o no lo sea, pero hay una conciencia, ¿no?, de luchar por lo que es tuyo, por tus ideas, por lo que es justo, ¿no? El tema de lo del TAP que hablábamos el otro día, hostias, la manifestación esa. Vaya. Que han puesto una bomba hoy en Ferrovial. En Madrid, ¿no? En el Campo de las Naciones, sí. Vaya. A ver, ya tampoco es lo mismo, ¿no? Que, que cuando le izarán y le movís y todas estas historias, que sí que había mucho más apoyo social a este tipo de cosas. Pues nada, si te parece, hacemos un breve comentario sobre los Legionarios de Cristo. Dale. Porque no sé si nuestros amigos y amigas los conocen. Los Legionarios de Cristo es una congregación religiosa fundada por el mexicano Marcial Maciel degollado el 3 de enero de 1941. Es una de las congregaciones religiosas más numerosas del mundo y ejerce su influencia básicamente en México y en el Estado español. Bueno, célebres españolitos forman parte de su cantera, ¿no? Como por ejemplo la familia Auriol, vinculada a la empresa de electricidad Iberdrola, conocida por todos y todas, ¿no? Me parece. La familia José María Ruiz Mateos. Estos también son del Opus, ¿no? Sí, sí, bueno. Aunque en el Opus creo que no les quieren, ¿no? Tuvo alguna movida que en algún acto no les dejaron entrar. Pues sería ahí donde se pasaron, se cambió la camiseta, supongo. Se fueron a los Legionarios. Claro, debe haber una línea delgadita entre los Legionarios y el Opus, pero te puedo decir, por ejemplo, que la familia de José María Ruiz Mateos donó en 2006 más de 6 millones de euros. Casi nada, ¿sabes? Este tío, para haberle quitado todo, está forradísimo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Bueno, va dando limosnas, ya lo ves. Caridad. Hostias. Cristiana. Ángel Acebes, también, por ejemplo, exministro del Interior del gobierno Aznar. José María Michavila, fundador de la teoría de la conspiración. Exacto, pues ya ves de dónde. Qué la grande. Saca. Este hombre parece salido de la Academia de Policía que hay en Ávila, porque es el hombre madero. Sí, sí. José María Michavila, exministro de Justicia. Ana Botella y José María Aznar. Y Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, entre otros. ¿Qué te parece? Poca cosa, ¿no? Sí, sí. Poco ámbito de poder, ¿no? Vinculada. ¿Dónde he visto Aznar? Es que está en todas últimamente. Ya. Yeah. Ah, en Israel ha estado hace poco. Ajá. Ahí echando pestes del nacionalismo palestino, diciendo que lo que está haciendo Israel en Gaza es totalmente legítimo y proporcionado. Ah, vaya. Este hombre da conferencias en la universidad y todo, ¿no? Pero que le pagan una pasta. Porque, le deben pagar, porque para decir esas gilipolleces. Porque, yo qué sé, no sé. Que paguen a Clinton, que dice, pues yo qué sé, si es presidente de Estados Unidos. Ajá. No sé, es que este hombre, o sea, Clinton sería un capullo, pero yo creo que de economía algo sabrá, pero este hombre, yo es que no le veo ningún intelecto por ningún lado, no. Ajá. Aznar, o sea, que vaya ahí a dar un máster sobre economía en una universidad de Estados Unidos, tal, dices tú. ¿Cuál es el tema que comentábamos? Yo me reiría de él. O sea. El tema de los Legionarios de Cristo, ¿por qué? Resulta que la semana pasada salió un escándalo en los medios de comunicación de Estados Unidos, porque se comentaba que Marcial Maciel tuvo amoríos con una mujer y engendró una hija. ¿Qué pasa? Eso es normal, digo yo. Marcial Maciel. Marcial Maciel es el fundador de los Legionarios de Cristo, un sacerdote, ¿vale? Nombrado por el Papa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? No hay para tanto. Vamos a hurgar un poco en la vida de Marcial Maciel, ¿no? Resulta que este hombre estuvo acusado por varios casos de pederastia, entre ellos en España, ¿no? En una congregación que hay en Cantabria que se llama Ontaneda, que está en Ontaneda, en el pueblo de Ontaneda. Hostia, esos vinieron a... No me jodas. ¿Sí? Esos sí, tíos sí. Vinieron a mi colegio. Ajá. A captar chavales para que fuésemos ahí de seminaristas. Hostia, pues ves con cuidado, has tenido suerte, ¿eh? Y nos fueron... Claro, entonces no había ordenadores y te venían ahí con... Tenemos piscina, ordenadores de color y todo el mundo, todos los niños... ¡Yo quiero ir a Ontaneda! Dijo mi madre, ¿dónde cállate, gilipollas? Oh, gracias, madre. Por salvarme. Pues igual te has salvado de abusos pederastas por parte de Marcial Maciel, poca broma. ¿En qué años vivía ese hombre? Pues este hombre murió el año pasado a los 83 años, pero se ve que estuvo ahí al pie del cañón hasta el final. Estuvo sodomizando infantes hasta los 83. Pocos años antes, el Papa Ratzinger, que se hizo Papa en el 2005... lo retiró de la congregación de los Legionarios de Cristo. Él mismo fue el que dijo que por motivos de salud la investigación no llegaría hasta el final y no se le condenaría. Pero que como medida preventiva ya nunca más podía oficiar misa ni podía decir que él había... O sea, no podía actuar como fundador de los Legionarios de Cristo, digamos. O sea, que la cosa no era poca cosa, vamos. Alguna fundamentación tenían. Bueno, uno de los comentarios que leí también... fue que en el Vaticano se sabía, ¿no? Que Marcial Maciel tenía una mujer y tenía una hija, aunque fuera sacerdote y tal. Se ve que se decía que tenía el permiso papal para tenerlos, ¿no? Pues puesto que Maciel sufría de la próstata desde los 35 años y para redimir sus dolencias prostáticas se le permitía el uso de mujeres, textualmente, ¿no? Era como la terapia, ¿no? Sí. Puedes usar mujeres. No te puedes tomar unas pastillas, sino que, bueno, pues se te permite violar niños y... Ahí está el tema, ¿no? A ver si desde el Vaticano también se le permitía el uso de niños. El otro día vi que había 5 pecados como súper gordos, que eran los 5 grandes pecados que no podía absolver un cura normal, ¿no? Sí. Uno era pegar al Papa, que no creo que nadie haya cagado nunca al Papa. Y los otros dos eran... Bueno, había... otro era muy gracioso, que era robar hostias consagradas para misas satánicas. ¿Qué dices? ¿Sí? Que, y hay una canción muy buena de Engendro que se llama Vengo de una misa negra. Ya lo pasamos otro día, que hace una versión por ahí. Y otras dos eran relacionadas con abusos sexuales a niños. Una era cometerlos y la otra absolverlos. O sea, si un cura absolvía, porque se ve que tienen tantas denuncias, ahora andan la movida en Australia, después había sido en Estados Unidos, sobre todo en el mundo anglosajón, que la Iglesia Católica no se termina de implantar además, y se dedican a todo este tipo de cosas, y pues claro, esto supongo que hará bastante daño a la Iglesia Católica, ¿no? Sobre todo en estos países, y lo ponían, ¿no?, como un pecado muy grande, lo deben de tener un poco más controlado ahora, porque... Antiguamente se encubría, vamos. Pues mira, el tema es que pasó en Santander también, aunque no ha salido mucho a relucir, digamos, ¿no? De hecho hay una página web en internet, ahora no recuerdo exactamente, no me la he apuntado, no la encuentro, no sé qué es lo que pasa, pero hay una web en internet que trata, bueno, que pretende recoger todas las víctimas de los legionarios de Cristo, ¿vale? O sea, cualquier persona que se quiera informar un poco de cuáles son las barbaridades que cometen estas personas a las que están afiliadas, por ejemplo los Aznar, pues se puede dirigir allí. Bueno, pues vamos con un poquito de agenda. Volvemos a leer lo de las jornadas que hay en la universidad, que empiezan, que realmente las dijimos la semana pasada, pero son de ahora. ¿Hoy qué día es? ¿9? 10. 10, vale. O sea, pues ha habido hoy una historia y mañana hay otra. Pues mañana miércoles 11 a las 5 de la tarde hay taller de escritura creativa. Jueves 12 a las 6 de la tarde pase de película El taxista full. Después coloquio con el protagonista de la película y el director Santiago López. Uno de los protagonistas de la película es contertulio de esta radio. ¿La has visto en la peli? Hace del mismo. Sí, es muy buena esa, porque es de las pocas películas que he visto en las que él hace del mismo. Claro, es la manera de hacerlo bien. Sí, muy graciosa. Y por cierto, la compañera que sale al lado es Piri, con la que hemos hablado antes. O sea que, sí. En fin. Viernes 13 hay una charla sobre las vagas estudiantiles en la UNAM de México, con César, que es un activista mexicano. Sábado 14 a las 12 y media, clase de Tai Chi Chi Kung. A las 3 el mismo sábado, charla sobre la ocupación anarquista de la isla de Sa Dragonera en 1977. Lunes 16 a las 5 de la tarde, pase del documental A Tornallum y Arrels de Lluita sobre la destrucción del territorio en el País Valenciano y coloquio con Abelino y Carlos, militante La Valilla al Carles, militantes de Mauleta del País Valencià. Y bueno, martes 17 a las 6 de la tarde, Ses Freixas y David Cañó, espectáculo de música y poesía combativa. Y a las 11, taller de escacs, primera sesión. Miércoles, comentamos la semana que viene, si te parece. Vale. Y después también hay en Can Cadena, este sábado 14, es sábado el 14, ¿no? Sí. Sí. Una fiesta rumbera en Can Cadena, que está en Esplugas, en el metro Can Vidalet, tirando para la carretera de Esplugas, subiendo para arriba. Y habrá Tony Alonso Jerome y Sebas Gómez, flamenco, Tachita de Colblanc, que es rumba punk, El Niño del Parche y el Muletitas, que es rumba, olé. Y DJ Charneguito de Las Planas and the Possible Crew, que es post-flamenc and the Construct Revival. Qué bueno. A partir de las 10 de la noche, la calle es Laureà Miró, 134, en Esplugas. Ajá, y pues debo decir que es un sitio súper agradable, como una especie de masía al lado de la comisaría de los Mossos de Escuadra. Que lleva mucho tiempo resistiendo. Y que se está bastante a gusto allí. A mí se me ocurre otra cosa también para el sábado, que es de 8 a 12 de la noche, en la Sala Bahía hay el Cabaret del Amor. Claro, es 14 de febrero. Ah, es el día del Corte Inglés. Pues sí, sábado a las 8 de la tarde. Vale. Sala Bahía. Pues nos vamos con Steam Bizcocho hasta el martes que viene. Hasta luego. say you.